Bueno, un vistazo a Venezuela desde la realidad, no de la agresión externa, que es imposible eludir también para analizar la realidad venezolana, desde la agresión externa e interna, desde la agresión que despliega Estados Unidos con sus aliados para intentar ahogarla económicamente, hostigar acciones de desestabilización, acciones militares de desestabilización, en combinación con la derecha que sigue tan campante en Venezuela, aún desde el año 98 cuando ganó Chávez. En ningún momento desapareció la derecha, el fascismo en Venezuela. Ha tenido picos de subidas y bajadas en cuanto a su capacidad de incidencia en la política venezolana. Ahora se vienen elecciones, como ustedes saben. Parte de la oposición de la derecha ya ha resuelto no participar. Hay otra que sí. Es un momento donde tienen poca visibilidad de liderazgos fuertes, con un Guaidó bastante desgastado, sostenido ese falso presidente de la Asamblea Nacional, desde el Parlamento venezolano, sostenido por el apoyo de algunos gobiernos todavía, pero sin incidencia a nivel de la gente. Pero, decíamos, fuera del tema de la agresión, ¿cómo está Venezuela en su economía? En estos días el gobierno ha presentado lo que se ha denominado una ley antibloqueo, es decir, la posibilidad de que desde el Parlamento, desde la Asamblea Nacional Constituyente, se utilice, se apruebe una serie de iniciativas que le dé carta blanca al gobierno venezolano para tomar como medidas de emergencia, incluso por encima de disposiciones legales, hasta constitucionales. Hay todo un debate jurídico de cuál legal puede ser alguna de las propuestas que plantea esta ley antibloqueo, que en definitiva es, dada la necesidad que tenemos de juntar divisas, por ejemplo, de recaudar más plata, con los cientos de miles de millones de dólares que ha venido perdiendo Venezuela en estos años, el descenso de la industria petrolera, en fin, bueno, necesitamos tener las manos libres para tomar distintas algunas decisiones, incluso algunas de ellas que no podemos informar públicamente, que se nos haga confianza, porque es para que el país sobreviva y el proceso sobreviva. Hay un debate jurídico y hay un debate político, porque hay sectores de la izquierda venezolana, sectores chavistas incluso, sectores que apoyan, han apoyado el proceso, ni que hablar, que enfrentan a Estados Unidos, pero que advierten en esta ley, en esta iniciativa, la intención en sectores del gobierno, que es un espectro amplio ideológicamente, que no se piensen que todos los que están en el gobierno de Venezuela, en cargos de gobierno o en la base social de apoyo, son todos de izquierda revolucionaria, ¿no? Hay progresistas, hay socialdemócratas, hay gente que está para hacer plata, ¿no? Y que pueden utilizar esta ley, entre otras cosas, para enajenar bienes, para privatizar, para optar por caminos que ponen en riesgo el proceso revolucionario de Venezuela. De esto le pedimos hace un rato un comentario, un primer análisis a Gabriel Gil, campesino venezolano, integrante del colectivo Soberanía Rural, que Gabriel vive en el pueblo de Humocaro Alto, como les hemos contado, en el municipio Morán, en el estado de Lara, la Venezuela más profunda. Y le pedimos un primer comentario, que nos manda un audio vía WhatsApp, porque ustedes saben que a veces en la zona que él está es complicado la comunicación en directo con internet. Así que vamos a escuchar a Gabriel en un primer comentario a la situación en Venezuela. Bueno, desde Venezuela les enviamos al pueblo uruguayo, nuestro querido pueblo, hermano pueblo uruguayo, a través de Radio Centenario y de nuestro querido amigo Hernán Salinas, un gran abrazo y un gran saludo. Y bueno, aprovechar para conversar con todos los que nos escuchan, informar sobre la situación actual en Venezuela. Que ustedes saben, bueno, la mayoría sabe que hay una situación de guerra multidimensional contra Venezuela desde hace tiempo, desde el inicio de la era del comandante Chávez, pero una vez que el comandante fallece, se arrecian las medidas contra la nación. Desde el 2012 y más desde el 2015 para acá, bueno, hay bloqueo imperial contra nuestra patria, hay sanciones extraordinarias contra el país. Hay un Facebook que se llama Sures Derechos Humanos, ahí está están colocados todas los decretos sancionatorios contra la economía nacional preparados por los Estados Unidos. Se puede revisar ahí para que vean que no es habladuría y pendejada de la gente, como dicen algunos del sector opositor aquí. No, esos son inventos. Es mentira que no hay bloqueo, es mentira que no hay sanciones. Bueno, ustedes pueden verlas ahí como de manera descarada e impune, desde el punto de vista imperial, se aplican contra la nación y además de eso se publican en las redes sociales. El ataque a la moneda ha sido extremo en Venezuela. Es una de las herramientas dentro de la guerra económica que más problemas nos causa a nosotros porque afecta directamente el poder adquisitivo de nuestra gente. La hiperinflación inducida. Se ataca la moneda, al bolívar, ¿verdad? Se destroza desde el punto de vista que se devalúa en extremo gracias a los portales del dólar paralelo que todos se gestan desde un triángulo Miami, Bogotá y otros países imperiales. El desabastecimiento programado y selectivo de medicinas y de muchos alimentos procesados, también ha sido una constante en esta guerra. El sabotaje al sistema eléctrico, bueno, ustedes lo saben, desde el año pasado se comprobó y fue dicho, ¿verdad? Fue confesado por Mike Pence, por Pompeo, que sí, que hubo un ataque cibernético contra el sistema eléctrico nacional, que es muy concentrado, está en el sur oriente del país y le da electricidad a la mayoría del pueblo venezolano. Entonces hubo ese ciberataque en marzo del 2019 y a estas alturas, un año y medio después, nosotros no nos hemos podido recuperar de eso. Por ejemplo, en las ciudades más o menos se ha estabilizado el servicio del sistema eléctrico, pero se va la luz 4 horas, 5 horas al día. A veces dura 2 o 3 días sin irse, pero en los pueblos, en los pueblos rurales de Venezuela, que se está produciendo bastante comida, que hay una dinámica más o menos independiente y de resistencia de ese llamado mercado internacional del cual nosotros dependíamos mucho, bueno, se va la luz 8 horas, 9 horas al día. Se va la luz en la noche de manera constante. También eso va asociado a que se vayan la señal de teléfono y la señal de internet. Entonces la situación no es nada fácil. También las agresiones a PDVSA, que es nuestra principal empresa petrolera, tú no las puedes esconder. Hay ausencia de gasolina en estos momentos. Les pongo un ejemplo. Mi hermano me acaba de llamar para decirme que, bueno, duró 3 días en una cola de gasolina después que se anunció que había llegado gasolina de Irán y bueno, y no pudo colocar gasolina. Entonces casi todo el parque automotor, tanto de motos como de carros del pueblo venezolano está paralizado porque ese esquema de bloqueo para comprar los aditivos que se necesitan para procesar el petróleo y convertirlo en gasolina aquí, para refinarlo, pues no, el bloqueo no permite que eso suceda. El combustible diésel tampoco hay carencias. Nosotros hemos perdido producción aquí en este pueblo, por ejemplo, que es un pueblo de 25.000 personas, al occidente del país, como le dije, que tiene una producción campesina muy diversificada. Bueno, les pongo el ejemplo. Campesino Luis Loyo perdió 7.000 kilogramos de berenjena en el marco de la guerra económica y de esta crisis multidimensional que estamos viviendo, porque aquí en el pueblo la gente no está acostumbrada a comer berenjena. Entonces, ahí usted puede sacar la cuenta que es mentira que el pueblo venezolano está pasando hambre a pesar de esta inminente guerra. Si usted estuviera pasando hambre, como dice el sector opositor a nivel transnacional, y estuviera en situaciones de miseria extrema, usted se comería la berenjena, pero no. El esquema petrolero implementado en la Cuarta República de alienación en el consumo evita que la gente en la ruralidad, aún en esta crisis, coma algunas cosas que son importantes. Entonces, perdimos 7.000 kilogramos de berenjena porque, por ejemplo, nuestra fundación, que es una alianza campo-ciudad, que es el Plan Pueblo a Pueblo, que distribuye productos directamente entre comunidades organizadas del campo y comunidades organizadas de la ciudad, no tenemos combustible diésel para mover el camión que nos prestaba ese servicio. Entonces, imagínense ustedes el desastre. Y en la ciudad sí se come berenjena, sí se come calabacín, sí se comen los montes que llama la gente aquí, pero el poder adquisitivo de la gente ha disminuido. para que tengan una idea, el año pasado, las comunidades organizadas nuestras en Caracas, del Plan Pueblo a Pueblo, digo yo, que es un plan pequeño, pero que tiene un gran impacto, gente en Caracas compraba 18 kilogramos de las hortalizas que distribuíamos a través de este plan. Ahora compran 4 y 5 kilos, para que tengan una idea, y eso tiene que ver con la depreciación del bolívar a través de la guerra sistemática con el ataque a la moneda. El gas doméstico, tenemos graves problemas. Somos un país petrolero, hay depresión en la producción petrolera de 1,5 millones de empezamos primero con 3 millones de barriles de petróleo, luego disminuyó 1,5 millones, ahora hay 600 mil barriles de petróleo al día, luego se producen 300 mil y obviamente la producción de gas está asociada a la producción petrolera. Si no hay producción de petróleo, obviamente, disculpen, no hay producción de gas. Y además de eso, tampoco hay una externalidad que se utiliza mucho en la agricultura convencional, que es la producción de fertilizantes nitrogenados y sulfatados. Si no hay producción petrolera, también se deprime esa producción, que mucha de la agricultura en Venezuela se utiliza a través del esquema de la Revolución Verde, que es dependiente del esquema de los fertilizantes inorgánicos, y bueno, también se deprime la producción nacional. El sistema de transporte también está en situaciones muy graves, y obviamente a todo eso nosotros le unimos la situación de cuarentena, gracias a la pandemia que ha impedido el movimiento de la gente, campo-ciudad, y que obviamente eso desde el punto de vista económico nos afecta a todos. Como dijo Pascualina Curcio, que es una compañera que nosotros recomendamos, que la gente que está interesada en analizar la realidad nacional, la realidad de Venezuela y las acciones imperiales que seguramente van a hacer en otros países cuando no les convenga a los Estados Unidos, no les convenga el gobierno de turno, porque se convierte en un gobierno nacionalista y además de eso que protege los intereses nacionales, bueno, recomendamos que lean a Pascualina Curcio, que tiene varios libros, entre esos La mano visible del mercado, donde ella pone cifras de los desmanes que ha ocasionado las agresiones imperiales contra nosotros en estos años. Por ejemplo, la disminución de los ingresos de Venezuela en la bonanza de la Revolución Bolivariana, entre 2005 y 2010, eran más o menos aproximadamente 70 mil millones de dólares anualmente solamente en materia petrolera, en renta petrolera. Bueno, esos ingresos actualmente han disminuido hasta 5 mil millones de dólares y luego hasta 1,000 millones. Como un país que planteaba su esquema de gastos, ¿verdad?, de inversión nacional con 70 mil millones de dólares, ahora lo tienen que hacer con 1,000 millones de dólares. O sea, obviamente significa una gran catástrofe. Ahora bien, entra entonces, quizás por desesperación, la ley antibloqueo, que es supuestamente para enfrentar las agresiones imperiales y el bloqueo básicamente de los Estados Unidos y de algunos países europeos, pero básicamente del bloqueo implementado por Estados Unidos. El problema es que eso genera demasiadas dudas porque esa ley antibloqueo no es discutida dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, no se llama a actores y actrices claves del proceso bolivariano para discutirla, se hace prácticamente en la oscuridad, como se dice, y bueno, hay severas dudas. Severas dudas. Ha ocasionado un gran revuelo del lado de la Revolución Bolivariana, del lado de los chavistas verdaderos y del lado de los revolucionarios verdaderos. Sin embargo, como todos no podemos ser incólumes o potables, sino que en este esquema de guerra tú tienes que dar concesiones, pero ¿qué concesiones le das a los procesos imperiales? Entonces la ley tiene demasiadas dudas. Por ejemplo, una de las cosas que se le critica es que tiene desaplicación discrecional y confidencial de normas constitucionales que son claves para garantizar la soberanía de la nación. La Cámara de Industriales y de Empresarios de Venezuela la ha elogiado. Ya ustedes pueden ver que si la Cámara Industrial la elogia, bueno, eso puede significar algo. Una de las cosas es que se plantea la privatización de bienes nacionales, pero no se dice que si se van a privatizar de manera completa o a través de manera accionaria. Y bueno, una de las cosas que se dice es que, bueno, no puedes dar ese tipo de concesiones. La ley dará concesiones al capital transnacional y eso no garantiza la reactivación de la producción nacional, dice Pascualina Curcio, ¿verdad? Pues es posible que siga la fuga de capitales. Yo puedo, bueno, vender algunos bienes, entregar concesiones a nivel internacional, al capital privado nacional, al capital privado internacional para que inviertan en el país, pero si sigue el ataque a la moneda, esos beneficios se van a diluir y además de eso no hay garantía, la ley antibloqueo no va a dar garantía ni ninguna otra ley, de que la fuga de capitales que se ha hecho en Venezuela desde 1970 y que según Pascualina Curcio están en la banca internacional más de 700 mil millones de dólares sacados de la renta petrolera venezolana. Eso no tiene tendencia a que ese esquema de expolio, ¿verdad? De acumulación por desposesión, como diría Harbert, se detenga. Entonces, en la guerra no convencional, el arma fundamental de esta guerra es la guerra económica, y dentro de la guerra económica el ataque a la moneda. Pero entonces esta ley antibloqueo no tipifica acciones contra las acciones criminales que entre el 2016 y el 2019 se han arreciado contra el país. Y lo que decimos del impacto económico de esas acciones criminales son 194 mil millones de dólares que dejamos de percibir de entre el 2016 y 2019. 6 mil millones de dólares que están siendo retenidos por el sistema financiero internacional. 25 mil millones de dólares por bloqueo financiero y robo de activos en el exterior. Acuérdense que Estados Unidos de manera descarada nos robó Citgo, que es la empresa, la refinería venezolana en Estados Unidos, refinería de petróleo. Bueno, fue subastada y fue vendida de manera descarada. Eso es lo mismo que usted se le mete a alguien en su casa y la persona le vende la casa y usted queda afuera. 165, 68 mil millones de dólares, según la compañera Pascualina Curcio, también se han dejado de producir entre el 2016 y 2019. 105 mil millones de esos millones de dólares por el ataque al Bolívar y 63 mil millones de dólares por el ataque a PDVSA. No solo el bloqueo financiero y comercial es el arma empleada para desestabilizar política, económicamente y socialmente al país. Repetimos, el ataque al Bolívar es la herramienta fundamental en esta guerra, que más problemas nos ha ocasionado. Tiene gran impacto a lo interno, diariamente en nosotros, y se une al desabastecimiento programado y selectivo que desde el inicio de la guerra económica se ha aplicado sistemáticamente contra la nación. Por ejemplo, acuérdense que ahorita viene las elecciones a la Asamblea Nacional, donde el gobierno nacional apuesta a sacar a la mayoría, tener la mayoría nuevamente allí y volver a retomar el rumbo de la Revolución Bolivariana. Acuérdense que en el 2005 la Asamblea Nacional ganó mayoría opositora y esta mayoría opositora, en vez de coevolucionar con el gobierno bolivariano, lo que hizo fue hacer acciones de conspiración que derivaron en las llamadas guarimbas del 2017 y que, bueno, que generaron acciones fascistas y racistas contra el pueblo venezolano. Quemaron a gente y asesinaron a gente simplemente por color, por declararse chavistas o por pobre. Que eso es lo que a nosotros siempre nos han destacado. Epa, ese esquema de la derecha venezolana, fascista, racista, clasista, nunca puede permitirse que llegue nuevamente al poder. Por eso nosotros preferimos coevolucionar con nuestro gobierno, que aparte de tener contradicciones, no te van a meter candela por el color de tu piel. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Una de las cosas entonces más criticadas de esta ley antibloqueo es, bueno, que pareciera tener, por las omisiones o por la forma como se hizo, tendencia neoliberal. En el sentido de que, bueno, que se hacen aplicaciones, se hacen desaplicaciones discrecionales, como hemos dicho, que está muy contento el esquema empresarial de que se apruebe esa ley antibloqueo, la privatización de los bienes públicos, El apoyo al capital nacional e internacional, también la ley no considera algo que debió haber considerado, que sancione, que no se habla de, por ningún lado de sanciones ni expropiación al patrimonio de los conspiradores contra el país. Por ejemplo, los bienes de Juan Guaidó están intactos en el país. Los bienes de Julio Borges, que es un diputado opositor buscado por la justicia nacional y que por supuesto está copinando y está reclamando sanciones y arremetidas de manera permanente contra el país, esos bienes que tienen son millonarios de cuna, ¿verdad? Esos bienes no serán tocados por esta ley antibloqueo. Entonces, tampoco se explica ahí, cuando se habla de la venta de activos nacionales, cuáles se podrán vender y cuáles no. Además de eso, si nosotros vamos a pedir financiamiento internacional, nos vamos a endeudar, ¿bajo qué esquema de endeudamiento nos vamos a someter? ¿Con el Fondo Monetario Internacional o con otras organizaciones? Hipotecas, garantías de los recursos naturales nuestros. Eso es lo que le preocupa a la mayoría de los sectores chavistas. Epa, nosotros vamos a enajenar entonces o a establecer un esquema de privatización en el ámbito de los sectores estratégicos que hasta ahora en la Revolución Bolivariana han garantizado nuestra soberanía. Por ejemplo, en el ámbito del petróleo, en el ámbito del sector aurífero, en el ámbito minero en general, que tenemos desde Coltán hasta varios minerales, llegando hasta los diamantes. Y si nuevamente, entonces, la propuesta capitalista se va a salir con la suya y va a permitir entonces que a través de la desesperación, nuestro gobierno entonces estatice nuevamente sectores que fueron desprivatizados y que han permitido que la nación venezolana surja, que se disminuya las desigualdades que habían antes, que eran realmente muy fuertes, y que, por ejemplo, entonces tengamos que reprivatizar el sector eléctrico, el sector de las comunicaciones, el sector de la distribución del agua, el transporte aéreo y el terrestre, las bancas financieras y las aseguradoras. Todo eso la Revolución Bolivariana lo desprivatizó en buena parte. El sector bancario, bueno, tiene unos bancos importantísimos que maneja el gobierno nacional. En el ámbito del transporte aéreo también se reactivaron líneas aéreas que estaban destruidas y habían sido privatizadas por la Cuarta República. El sector del agua y el sector de la electricidad y del gas prácticamente es gratuito en el país y ahora tiene una amenaza de reprivatización. Eso sería inaudito para nosotros. Y bueno, como ya creo que nos hemos extendido mucho, si vamos a dar alguna concesión, ¿cuál vamos a dar? Y además eso que sea con el consenso de todo el pueblo venezolano, ¿verdad? ¿Y qué condiciones, en qué condiciones nos vamos entonces nosotros a enfrentar con ese capital privado transnacional? Y por supuesto, una ley antibloqueo no va a generar la bonanza que nosotros queremos y no nos va a quitar el sufrimiento que actualmente en el que está sumida la población venezolana. Nosotros hemos demandado del presidente Maduro que en el ámbito, por ejemplo, alimentario, se vuelque todos los recursos que pueda tener, todas las estrategias que pueda tener en favor de la agricultura campesina. Yo repito, y finalmente, porque lo local incide en lo regional, incide en lo nacional y incide en lo global, nosotros decimos que en esta guerra económica, en estas agresiones imperiales contra el país, Venezuela está resistiendo. Hay situaciones de pobreza, por supuesto, todos somos pobres. La mayoría de la gente tiene los pantalones desteñidos, las franelas rotas y los zapatos rotos, pero no estamos pasando hambre por ahora. Un mínimo porcentaje de la población está en situaciones de miseria, seguramente está en situación de calle, nosotros no negamos eso, pero no, la mayoría de la gente está resistiendo. Y bueno, siempre está ahí lo que hemos dicho, la amenaza latente del hambre y de la miseria por las agresiones imperiales, pero también está la otra vía, la resistencia y la independencia que puede tener el pueblo venezolano para producir sus propios alimentos y si nosotros producimos nuestros propios alimentos, como lo estamos intentando hacer, Obviamente, por las contradicciones que hay dentro del mismo gobierno, no es estar el sector campesino, el sector indígena, el sector a pequeña escala que unido, produce más del 70% de los alimentos frescos que se generan en el país, tanto alimentos animales como alimentos vegetales, si reciben el impulso del gobierno nacional de manera estratégica, de manera permanente y de manera constante, nosotros salimos adelante. Primero, garantizaríamos el acceso de la gente a alimentos sanos de buena calidad y a buen precio. Y de ahí entonces, bueno, todas esas agresiones imperiales, ¿verdad? El ataque a la moneda se iría diluyendo. Pero eso es algo que nuestro presidente tiene que entender y obviamente nosotros tenemos que seguir impulsando. Entonces, bueno, un gran abrazo, Hernán, gracias por esta oportunidad de dirigirnos al pueblo uruguayo. Y bueno, que la integración latinoamericana sigue siendo algo que nosotros no hemos podido lograr. Lo que sucede si algo afecta al pueblo venezolano, afecta también al pueblo uruguayo. Si los intereses imperiales transnacionales se apropian del agua uruguaya y se apropian del territorio uruguayo para producción de commodities como soya y que la gente no puede consumir sus propios alimentos, también nos afecta a nosotros. Entonces, el esquema de agresiones imperiales contra América Latina, nosotros deberíamos enfrentarlos como bloque. Y nuevamente esos bloques que se habían construido a través de la conjunción de gobiernos progresistas en América Latina se ha estado diluyendo en la actualidad. Bueno, los pueblos tenemos que hacer algo. O sea, un gran abrazo, estamos en resistencia aquí y bueno, al día pues. Esperemos que nos podamos encontrar nuevamente.